Buenas noches, señor presidente. Antes que de comenzar a otros temas, nuestra bancada hará llegar a la mesa el siguiente pedido de informes. Primero, ¿cuántos funcionarios, que se detallen, de la administración permanecen sin trabajar por diferentes motivos de morbilidad, gripe, COVID, enfermedades crónicas, etcétera? Indicándose cuántos de ellos cobran full time u otras partidas que puedan no pertenecerles ante esta situación. Segundo, nombre de los funcionarios que han presentado renuncia a su cargo en los últimos 4 años. Se indique quiénes han cobrado incentivo ante dicha situación. Tercero, se indique si hay funcionarios que no cobraron incentivo y han vuelto a reingresar. En este caso, ¿cuál ha sido el motivo del mismo? Y entrando con los temas, quisiera referirme primeramente al... Hay un grupo de mujeres en Villa del Carmen que ayudan a los pacientes oncológicos. Es un grupo que fue creado en el 2015. Lo hemos sentido más en estos últimos días porque la Intendencia les dio la venta de entradas en el bioparque. No tiene fines de lucro y tampoco reciben ningún tipo de ayuda del gobierno. Actualmente existen 15 pacientes oncológicos en el Carmen, de los cuales son niños, adultos y personas ancianas. La tarea de ellas es donarles los días 20 de cada mes una canasta con alimentos, pollo, carne vacuna, verduras y frutas. Además, ellas se toman la tarea de contactarse día a día por medio WhatsApp con cada uno de ellos porque necesitan no solamente ayuda. Y nos manifestaron ellas que la necesidad más imperiosa que tienen al momento es un psicólogo que por lo menos los asista a esas 15 personas una vez por mes, por lo que solicito que estas palabras pasen a la RAP y a ACE. En otro orden de cosas, reiteramos las solicitudes por los vecinos que ahora en este periodo de receso nos han dicho varias veces, que hicimos el 19 de noviembre del año pasado, el 21, pidiendo un lomo de burro y arreglo de la placita de calle Giordano, en la zona comprendida entre las calles Orlando Giordano y doctora Graciela Escafo de Casas Melo. Allí, hace esta semana, un accidente grave que se lesionó un joven en una moto en el puentecito, no sé. Los autos y las motos pasan a alta velocidad. Han ocurrido ya muchos accidentes y nosotros pedimos que primeramente, el pedido, que se ponga un lomo de burro para que bajen la velocidad y la presencia. Sabemos que hay problemas hay poco personal en el cuerpo inspectivo de tránsito, pero que la presencia del cuerpo de inspectores, por lo menos en las horas pico, que es cuando los autos y las motos pasan a una velocidad. Al no haber vereda, se complica más todavía. También nos han dicho los vecinos de Selmar Michelini y Santini, piden lo mismo, un lomo de burro y la presencia del cuerpo inspectivo en las horas pico, porque los coches pasan a alta velocidad y las motos, y ya ha habido accidentes acá, hasta personas han fallecido por los accidentes de tránsito, pero que si se puede tomar alguna medida. Le reitero, señor presidente, sabemos que hay falta de material humano, pero le pedimos un esfuerzo y pido que estas palabras pasen a la Comisión de Tránsito y al Intendente Municipal. Muchas gracias.